Besos, mi nombre, mi rostro, mi forma de ser, todas mis caricias, mi olor aloe, no el paisaje breve que te dio mi piel. Puedes, ya lo sabes, quedarte las llaves que abren la despensa de mi corazón. No te cortes, bebe licor de mi vida, que sangra mi herida con esta canción. Puedes, no te apures de volver al cielo, el ramo de estrellas que hice con tu luz. Borrar de tus labios todos los te quiero, los marchitos sueños de mi juventud. Yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti. Puedes, si es tu gusto, llevarte mi coche, la tele, la vitro y el ordenador, los compas, mis libros, el reloj de arena, mi risa, mi pena, tu recuerdo no. Puedes, si te place, tirar los anillos, las cartas, las fotos y hasta el sinfonía, el espejo grande, la cristalería, la luz de este día, pero no mi ayer. Yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti. Que abren la despensa de mi corazón. No te cortes, bebe licor de mi vida, que sangra mi herida con esta canción. Yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti, soy sin ti.